Saludos América Latina. Un nuevo hecho marcó esta semana a Ciudad Juárez, considerada el epicentro de la violencia en México. En esta región fronteriza del norte mexicano, 17 reos murieron el lunes al registrarse una riña y un intento de fuga con armas de fuego en el penal municipal. Ya se investiga una red de corrupción que involucra a las autoridades del sistema penitenciario de Chihuahua. Una de las muchas preguntas que han surgido es quién permitió que se introdujeran armas a la prisión, entre las que se encontraban fusiles de alto poder e incluso una granada. Entre las líneas de investigación, según fuentes de la Fiscalía de Chihuahua, está la relacionada con el hecho de que el domingo se realizó una fiesta dentro del penal a la que también habrían asistido directivos del Centro de Readaptación Social. La fiesta incluyó la introducción al penal de un número indeterminado de mujeres, incluso menores de edad, por lo que ya se investiga además el delito de trata de personas. El secretario del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Héctor Arceluz, dijo que aparentemente el multihomicidio se trató de un ajuste de cuentas entre cárteles quienes luchan por controlar la red de corrupción en dicho centro. Indicó que el director del penal, Lucio Cuevas, y 6 custodios se encuentran bajo investigación. No es la primera vez que en penales de Chihuahua se descubre este tipo de corrupción. Hace apenas 2 meses se localizó en una cárcel de la capital del estado un bar con mesas de billar y todos los lujos que ofrece cualquier antro de la ciudad. En este escenario, cabe cuestionar fuertemente las autoridades penitenciarias del país, porque además recientemente se han registrado otras tragedias en diferentes cárceles mexicanas. Por ejemplo, en 2010, una riña en un penal de Durango dejó 23 muertos. En mayo, un incendio en un penal del estado de Nuevo León dejó 14 muertos, mientras que en junio, un incendio en una penitenciaría del Distrito Federal dejó a 2 internos muertos. Es la voz de Alejandro Poiré, vocero de seguridad de la presidencia. En el caso de Ciudad Juárez, pues desde luego que hay asuntos que se tienen que esclarecer. Fundamentalmente lo hemos subrayado. Es indispensable que la seguridad de los penales locales, estatales, municipales, de todo el país, sea revisada, sea fortalecida y se cuente con todos los instrumentos para impedir episodios lamentables como el que tuvimos recientemente en aquella localidad. Eternamente en construcción, pero sin plan maestro. Reportaron para Aler Contacto Sur, Adriana Manjarres e Ismael Mesa desde Radio Bemba FM en el noroeste mexicano.